¡La manos arriba! ¡Corre Andrés! Esto dice así. Para todas las mujeres. Conmigo. Te agradezco por mi vida. Me encontraba sin salida. Hoy yo te doy lo que me pidas. Llenaste de alegría noches frías. Hey. Te agradezco por mi vida. Me encontraba sin salida. Hoy yo te doy lo que me pidas. Llenaste de alegría noches frías. Que pinto, atado, atrapado, sin un camino marcado. Todo cambió de pronto porque me entregué a vos. También cambió de pronto porque me entregué a Dios. Mi noche se da fría, solo dormí de día. A vos te amo tanto, me alejaste de la envidia. Ya no tengo problemas con amigo policía. Vos sos la luz, mi ángel, ya no me siento robot. Y por brindarle un sentido a mi vida, sacarme de los pozos y encontrarle una salida. Yo siento que te amo y solo te necesito. Juntos a alegría, noches frías.